mitas que te hacen recargar el agua para el mate, ver un poquito qué está pasando, sacando el polvo del día de ayer. Nos puede mandar sus mensajes al 2617-465759, el WhatsApp de Radio Comunitaria La Mosquitera. Exactamente. Bueno, y para continuar con la pauta que teníamos ya trazada, hemos establecido contacto en este caso con Carmelo Cortese, seguramente lo conocen, sociólogo, docente, bueno, luchador también, una persona de mucha nombradía que ha estado con nosotros muchas veces también, en este caso comunicándose por distintas situaciones. En este caso lo queríamos contactar para que nos comente sus sensaciones, sus análisis, su mirada sobre las candidaturas presidenciales que tenemos en estas elecciones que se vienen, presidenciales, obviamente, ¿no? Así que, buenos días, Carmelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. No sorprendido, si te tengo que ser sincero. No muy sorprendido. Buen día, Carmelo. Estuvimos charlando, te comentamos un poquito más temprano sobre el escenario, pero bueno, también con muchas preguntas para desmenuzar esta realidad compleja y reciente que va cambiando de un momento a otro. Bueno, mira, en primer lugar, yo voy a hacer una advertencia. Decime. Es conocido que yo soy mi Partido Comunista Revolucionario y cuya expresión electoral es el Partido del Trabajo y del Pueblo. Pero hoy no quiero hablar en nombre del PTP, porque estamos todos discutiendo, sino intentando hablar como un sociólogo que busca, al estilo de Bourdieu, objetivar lo máximo posible, lo cual va a incomodar no a los otros, sino en primer lugar a los nosotros. Uno tiene una posición, pero bueno, desde... incomodar para entender lo que está pasando. Lo primero que quiero decir es algo que siempre he dicho, que las PASO es un invento que no sé si es bueno, a punto tal que los inventos los que no las quieren usar. Perdón, y me refiero Camilo, que te interrumpo. Te escuchamos con un poco de Carmelo, con un poco de dificultad. Si querés, mira, hagamos una cosa. Mirá, hacemos no sé. Un pequeño corte, te llamamos ahora instantáneamente y volvemos a restablecer el contacto porque se escucha con un pequeño corte. Ah, ¿te parece? Dale. Dale, dale. Bueno. Dale, gracias. Muy amable. Bueno, ahí entonces cortábamos un poquito la comunicación con Carmelo porque lo estábamos tomando con alguna dificultad y por ahí se entrecortaba un poco el relato y obviamente se pierde. La conversación. Su análisis, ¿no? En definitiva. Así que bueno, ya en un ratito lo estamos reconectando. Obviamente nos comentaba Carmelo que desde ya, obviamente, el análisis lo hace desde su mirada, que es una mirada comprometida con las ideas de izquierda. Punto a destacar, me parece preciso. Acostumbrados a una comunicación que nos plantea la neutralidad, está bueno conversar y presentarnos desde qué punto de vista miramos. Buen día de nuevo, aquí estamos conectados, Carmelo. Bueno, estamos, no sé si ahora se oye mejor. Parecía que sí. Bueno, primera cuestión, digo, antes de hablar de los candidatos. Las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, traen muchos dolores de cabeza, generan confusión en la gente. Solo se eligen candidatos y hay partidos que tienen candidatos únicos, otros que no, que podrían resolver por distintos métodos la elección de candidatos. Se habló mucho, esta se llama una ley de democratización de los partidos políticos, pero tenemos que ser honestos, los inventores de las PASO, que fue el kirchnerismo, no las quiere usar. Bueno, esto habla de que es un problema ya las PASO, pero bueno, están, ¿sí? Y hay todos tendrían que tener en claro que lo único que se elige son los candidatos para las elecciones de octubre. Lo que pasa es que luego se presentan como una tendencia irreversible. De ahí la problemática de los distintos partidos de querer instalar que ya son ganadores. Pero se eligen candidatos, no se elige el presidente. Parece una tontería, pero es lo primero que hay que dejar en claro. Dicho esto, bueno, hay mucho para cortar, sobre todo de las dos coaliciones principales que compiten. Estamos hablando de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. ¿Sí? Claro. Primera cuestión, Juntos por el Cambio. Yo diría que lo que se confirma es que en Juntos por el Cambio la competencia no es de halcones versus palomas, no es del PRO versus radicales, sino que se han armado candidaturas, la de Bullrich Petri, una PRO, un radical, la de Larreta Morales, uno de PRO, un radical, que disputan más bien convencidos de que van a ganar y por lo tanto la pelea es quién va a dirigir los negocios que forman parte de la conducción del Estado Nacional y de candidaturas que intentan posicionarse uno más a la derecha que el otro, pensando en que esta tendencia mundial y también argentina de derechización les favorece, y de ahí esta discusión. Porque Bullrich y Petri claramente proponen resolver todo con represión. Bullrich dice, soy un auto que va a más de 200 kilómetros por hora. Pero cuando uno piensa lo que ha formado Larreta, Larreta, negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Morales, la entrega del litio y la represión en Jujuy. Expert, primer candidato, uno es a senador, otro, y Pichetto. Expert propone cárcel o bala, y Pichetto es el que se vanagloria de ser capitalista, antipobrista, y que no existen mapuches en la Argentina. Bueno, la verdad que encontrar palomas en alguna de las dos candidaturas es muy difícil. Entonces, Juntos por el Cambio ratifica que el PRO dirige esa coalición, que los radicales han, en su larga historia, han girado a la derecha. No quiere decir que no haya habido expresiones de derecha, pero es un radicalismo muy, muy lejos del Irigoyen volteado por un golpe de Estado, o de Illia volteado por otro golpe de Estado. Este radicalismo es un radicalismo de derecha, autoritario, represivo, en donde no hacen asco a mostrarse de esa manera. Carmelo, o con las discusiones que podamos tener también del alfonsinismo, que tiene su parte oscura, digamos, pero de todas maneras siempre se reivindicó como un movimiento que estaba, si se quiere, digamos, a la izquierda del peronismo, por lo pronto, y que no es tan lejano en el tiempo, ¿no? Miren, y justo, perdonen, pero los interrumpo, sí. Pero hoy día hablamos en esta discusión, hoy es el día de conmemoración de la fundación de la Unión Cívica, en 1891, les tiro ahí efemérides. Bueno, sí, muy bien lo tuyo, y sobre todo pensar que la Unión Cívica surgió en oposición al régimen oligárquico, reivindicó la insurrección con Alem. La historia, si bien después tiene sus puntos oscuros, la represión en la Patagonia, en la Semana Trágica, un Alfonsín que pactó con Menem la reforma de la Constitución del 94, pero aún así está el Alfonsín del juicio a las juntas, claro. Y vos ahora tenés candidatos al radicalismo que reivindican la dictadura militar, como pasa con la candidata vicegobernadora en Mendoza. Entonces, eso es lo primero. Está claro que Juntos por el Cambio propone un programa único. O sea, en Juntos por el Cambio no hay lista de unidad, pero sí hay unidad en el programa, y esto hay que tenerlo en claro. No hay halcones y palomas. Ambos quieren reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma impositiva, reforma educacional, pero todas van a contramano de las necesidades populares. Carmelo, sí. Se me ocurre al momento de escucharte detenidamente preguntarte una observación respecto a un clima caldeado que, bueno, más temprano analizábamos cómo se han corrido los medios de Jujuy, pero la realidad de esta provincia al día de hoy, con la represión, con el contexto de cómo se configuró la aprobación de esta constitución de espaldas al pueblo, y esta candidatura a vicepresidente de Morales. ¿Cómo observás cómo hacen campaña con un contexto tan, tan complejo socialmente, y cómo puede afectarnos? Mira, porque hoy lamentablemente ha calado en un sector de la población que ese es el camino. Es decir, yo me encuentro con viejos amigos radicales que reivindican lo que ha hecho Morales en Jujuy, que consideran y creen en serio que ha habido un intento de golpe de Estado. Nada más alejado, porque el golpe de Estado sería que la policía y la fuerza represiva hubiesen intentado voltearlo a Morales, pero fueron a darle palo, balas, gases a los maestros y a los pueblos originarios. Pero sin embargo, esta tendencia a la derechización, que no es responsabilidad solo de ellos, después podemos decir, sino que ahí hay una cuota de responsabilidad de lo que suele llamarse el campo nacional y popular, el progresismo, en por qué avanzó esta derecha. Pero para Larreta le significó una ganancia en términos electorales para convencer a los votantes del PRO y del radicalismo que ellos no son palomas. Por eso trae al duro de Morales. Morales es el que se autovanagloria de haber encarcelado a Milagro Sala y de haber reprimido hoy en Jujuy y de haber metido en un tiempo récord la reforma de la Constitución. Todo con un trasfondo, la entrega del litio y los negocios que derivan, y esto entonces, ya que me preguntaba, derivan de la reforma constitucional que le entregó la propiedad del subsuelo a las provincias, que antes era propiedad del Estado Nacional, y de las leyes de mineras aprobadas en el año 92 en pleno menemismo. Esa constitución y esas leyes no fueron cambiadas, ni modificadas, ni alteradas, ni siquiera durante todo el transcurso de la llamada la larga década kirchnerista. No se tocó eso, y hoy se está padeciendo que un gobernador pueda negociar con grandes corporaciones mundiales la entrega de algo tan estratégico como es el recurso del litio. Exacto, exacto. Bueno, y recordemos también que Morales tampoco es un recién llegado, ¿no? No. Para conocer su historia no es tan complejo conocer la historia de Morales y los pasos que ha dado, ¿no? Ni sus compañeros de fórmula, ni ningún. Ni el sincericidio figurita de Sanz diciendo que en realidad Milagro Sala está presa porque era la única forma de garantizar que Morales pudiera gobernar Jujuy. Digo, ese también es el radicalismo y sus dos caras, ¿no? Bueno, es aquella famosa convención en donde se impone justamente la orientación de Sanz de acompañar al PRO, digamos. Esa es la tendencia que hoy ha predominado y hegemonizado en el radicalismo. Lo cual no quiere decir que no haya, y me consta, militantes honestos y democráticos que están molestos con esta orientación, pero no han tenido el coraje de romper públicamente, salvo algunos nacionalmente. Y este es un problema. Es un problema cuando en los partidos políticos, en cualquier partido político, no existe la audacia de pararse y gritar cuando el rumbo que toma el partido es incorrecto. Bueno, ha sido conocido muchas rupturas, no recientes, pero digo del radicalismo y otras organizaciones con contextos, y vamos a ver qué pasa ahora también. Pero también preguntarte, Carmelo, a propósito de la candidatura de Petri, a mí me llama la atención cómo vemos a Mendoza aislada de muchas cosas, y vemos después cómo hay una conexión terrible con cosas que pasan en otras provincias, como pasa en Jujuy con, bueno, nuestro código contravencional, la mano dura que viene ahí dando vueltas, y qué pasaría con Mendoza ahí con una referencia nacional de derecha y un posible vicepresidente. Bueno, mira, en primer lugar, Mendoza y Córdoba fueron dos provincias en donde el PRO y este radicalismo actual se vanagloriaban y disputaban el título de la provincia más antikirchneristas. Cornejo le ha impreso esta orientación que ellos llaman antipopulista, antiparasitario, una orientación que disputa junto con Jujuy y con Cava en cuanto a haber metido el código contravencional, poner multa a las organizaciones que se manifiestan, meter preso a los dirigentes. No tanto como lo que ocurrió en Jujuy, pero pensá que aquí ha habido dirigentes gremiales y políticos que fueron encarcelados por orden directa de la gobernación. Y hacía tiempo que se venía barajando la sintonía de Cornejo con Bullrich y la posibilidad de que Cornejo fuese el candidato a vicepresidente. Cuando Cornejo decide volver a la gobernación, yo no sé por qué, posiblemente juega más a seguro acá en la gobernación, también se rumoreó la posibilidad de que Suárez acompañara a Bullrich. Y finalmente Petri, que es una manera de conformarlo, por un lado en haber perdido la interna, pero haber sacado más votos de lo que se esperaba, y Petri es un hombre claramente enrolado en una política cuyo eje central es la seguridad, pero no la seguridad de los hogares de trabajadores para tener un plato de sopa a la noche, sino la seguridad de los grandes capitales de que ninguna protesta popular les vaya a impedir seguir con sus saqueos, sus negocios. Ese es el eje de Petri, que refuerza, no agrega nada a Bullrich, pero refuerza para sus votantes esta imagen de dureza, de halcones, de personas que no van a vacilar en poner todo el eje ahí. Si ellos tienen que devaluar y la gente de la noche a la mañana va a tener la mitad de su salario y sale a protestar, ellos les están diciendo, nosotros le vamos a dar palos para que tengan. Eso, pero no es que yo lo pide, eso lo han dicho. Sí. Por lo tanto, Petri refuerza esta orientación y quieren garantizar que provincias como Mendoza, ayer en la elección se jugaban también lo de Córdoba, sean el caudal principal que arrastre para la futura pelea electoral de octubre. De la baja la ponibilidad de los menores, Petri fue muy famoso en su momento por eso, y ahora no sé si has podido observar, Carmelo, la línea de campaña de las raciones alimenticias para las personas privadas de libertad. Ah, sí, lo había escuchado al pasar, no me detuve, pero a ver, entre eso y lo del auto, si lo llevamos al extremo, la línea pero que también hace poco la Reta dijo algo parecido, que es, miren, vamos a quitarle 1 millón de planes sociales, de cualquier tipo, le llamo planes sociales en general, pues el potenciar trabajo, que es una apenas un salario mínimo complementario, pero digamos, la línea es, vamos a quitar 1 millón de planes sociales, vamos a darle menos raciones a los presos, menos raciones alimentarias a la escuela, menos universidad y educación pública, las jubilaciones a la baja, y con esa plata que va a significar reducir el déficit fiscal, vamos a juntar los dólares para pagar la deuda. Eso es lo que los economistas de ellos han planteado, y por lo tanto, si se tienen que morir unos miles de presos, si se tienen que morir cientos de miles de jubilados, si 1 millón de personas se quedan en la calle sin nada, bueno, no les importa, y seguramente van a reforzar el presupuesto en la fuerza represiva para que sean los que pongan en caja la inevitable, digamos, rebelión popular, porque nadie se suicida colectivamente. Si a vos te quitan el plan, si te quitan la jubilación, va a haber rebelión. Y este es, me parece a mí, un tema, y ellos proponen resolverlo a los palos. ¿Otro punto? Sí, también está el tema, hay mucho para hablar, pero bueno, tampoco vamos a abusar. No, porque quiero, que pasa que no decimos nada del otro tema, que es el drama. ¿Qué pasa con el oficialismo? Claro, eso es lo que te iba a decir. Otro punto era, para mí, mencionar tu observación sobre la candidatura de Massa. Comentanos ahí tus sensaciones respecto de este tema, y bueno, el famoso sapo que parece que va a tener que volver a tragarse algunas, por lo menos algunas personas, ¿no? Bueno, ahí para poder hablar de la candidatura de Massa, permitime ver un minuto decir, bueno, ¿cuál es el problema y el drama actual del frente de todos en el gobierno? Que se cambia el nombre Unión por la Patria para tratar de separarse de lo anterior, porque en el fondo, y hay que decirlo, hay que remontar el fracaso del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos fue un acuerdo electoral exitoso. Es decir, y eso está claro, digamos, la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, un frente muy amplio, en donde hay un sector de izquierda dentro del frente, no solo, uno diría, de la izquierda del peronismo, sino partidos de izquierda, permitió armar ese gran acuerdo que enfrentó lo que era el desastre económico, social y nacional de endeudamiento de Macri. Pero a poco de andar, el Frente de Todos, yo diría, es un tren que descarriló. Por razones ajenas, porque existieron la pandemia, la guerra, la sequía, pero no se pueden estirar las causas hasta el infinito. Hay un conjunto de razones propias. No son todas, pero alguna de estas razones fue que el Frente de Todos no funcionó nunca como un frente democrático. Sino, no lo digo yo, lo dice un viejo peronista, decía, el Frente de Todos es el frente de algunos. Claro, porque fueron algunos nomás los que tomaban decisiones. Y hay que decir, empezando por la decisión de Cristina Fernández, que es la que elige con su dedo a Alberto Fernández. Luego los militantes kirchneristas se enojan con Alberto Fernández, pero Alberto fue siempre lo que es. ¿Y cuál ha sido un problema? Que se amagó con medidas que podían resolver problemas de fondo, ejemplo Vicentín, ejemplo el tema de la hidrovía del Paraná, pero no se tocó nada de los problemas estructurales de la Argentina. Pero dentro de eso, lo más grave de todo fue el tratamiento legitimador de la deuda contraída por Macri, primero con los acreedores privados y luego con el FMI. Por lo tanto, ahí tenemos un núcleo de problemas y entonces hoy aparece una candidatura por 24 horas de Guado de Pedro Mansur y ahí viene 24 horas complejas de la cual yo no tengo información, sino uno tiene sospechas. Y la pregunta es esta, algunos dicen Cristina lo manejó y Cristina entonces los tiró para negociar con la otra fórmula de Scioli porque querían que hubiese lista única y ya estaba pensado lo de Massa. Y otro dice, no, lo que pasa es que Cristina ha perdido hegemonía. Bueno, lo cierto es que esas 24, que en realidad son más horas en que estuvo barajándose esto, muestra una cara no muy buena del Frente de Todos. Porque hay que decir que no discutió el conjunto de los militantes, ni siquiera el conjunto de los partidos que integran el Frente, sino que se resolvió finalmente, a tal punto es grave, que si usted escucha la entrevista al candidato a vicepresidente, dijo, yo no participé de ninguna negociación, me llamaron y me dijeron. Ustedes, digo, esa noticia claro. Es pública, lo ha dicho Rossi. Sí. También. Entonces, perdóname que te diga esto. Sí. Primero, no se logró lista única, porque está Grabois. Exacto. Grabois también se presenta. Segundo, aunque hubiese sido lista única, es lista única impuesta, no de consenso, y no es lista de unidad. Porque para que haya unidad tenemos que imitar desde este lado lo de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene unidad en el programa. ¿Cuál es el programa que unifica al Frente de Todos Unión por la Patria? Ninguno, porque no hay unidad respecto a lo que hay que hacer con el FMI. No hay unidad respecto a lo que hay que hacer con el comercio exterior. No hay unidad respecto a lo que hay que hacer con la finanza y el Festival del Elix. Si alguien me dice eso, estamos intentando tapar el sol con las manos. No hay unidad. Cristina llamó a discutir programa, pero termina discutiendo los nombres. Bueno, y volvemos a la historia del 2019, entonces. Pero aparte, eso que planteas vos, que también es para largo, está en la raíz del surgimiento de los movimientos más representativos de la política argentina. Recién hablábamos del radicalismo y decíamos, bueno, no hay la fuerza suficiente dentro de muchas, muchos, digamos, afiliados o militantes del Partido Radical que no están de acuerdo con ser el furgón de cola de Juntos por el Cambio, y en el peronismo ni hablar. O sea, el peronismo es, casi te diría que es un defecto de base, o sea, o una característica de base, si no le querés llamar defecto, digo. Pero que tiene que ver mucho con lo que pasa con los partidos políticos argentinos, que en algún momento me parece que tiene que poder resolverse, porque esta situación de votar algo para que pase cualquier cosa, no es algo nuevo, digamos, en nuestra democracia, ¿no? Sí. Yo ahí te digo una especie de conclusión provisoria, porque la situación es compleja. Claro. La coyuntura te exige votar. Bueno, seguramente los ciudadanos, en calidad de ciudadanos, votaremos por alguna de las opciones que nos ponen. Entonces, algunos dirán, para impedir que llegue una Bullrich, lo votaría Massa. Pero en lo que podríamos llamar la estrategia a largo plazo, eso no resuelve nada. Entonces, un tema que debiera recordar sobre todo el peronismo es que Perón pudo ganar las elecciones de febrero del 46 porque hubo un octubre del 45. Es decir, Perón estaba preso, lo liberó la movilización popular, si no, no podía ser candidato. La Argentina, que tuvo alguna situación de redistribución de ingresos, no de la riqueza, que sería la propiedad de la tierra, etcétera, pero sí de ingresos, una mejora económica en el 2003, fue posible porque hubo un argentinazo en el 2001 que obligó a que se tomaran medidas de cierto mejoramiento económico. Pero entonces hay que pensar que no hay posibilidad de resolver en un país con un desarrollo capitalista de una desigualdad extrema, y en un país que sigue siendo dependiente y que anda mendigando entre la ayuda de China, que Estados Unidos interceda ante el FMI, que mantiene en términos estructurales una dependencia, a punto tal que el comercio exterior de Argentina lo controlan empresas extranjeras y no el Estado. Entonces, en un país de estas características, solo una gran movilización popular, unidades de abajo, construcción de programas en un camino que es más largo y dificultoso, pero sería el único que a la larga puede garantizarnos independencia nacional. Pongámonos de acuerdo en algo, si queremos tener independencia nacional, soberanía, bienestar para las grandes masas populares, bueno, hoy podés votar para impedir que gane lo más fascista, pero no resolvés el problema. Tal cual demostró la experiencia de 2019-2023. Digamos, ahí nos contradecimos y nos engañamos y decimos, no, ahora con Massa. Massa está dependiendo de que el Fondo Monetario le diga que bueno a postergar pagos, pero no a que podamos investigar ese endeudamiento ilegal e ilegítimo que hoy pesa sobre la Argentina, y que aunque se dice el año que viene entran dólares por el gasoducto y porque va a llover, todos esos dólares son para pagar deuda externa, no son dólares para que la gente viva mejor. Ese para mí sería el nudo que, bueno, complejo, que con el cual yo no quiero desconocer la necesidad de votar, pero quiero decir, miren, si no hacemos otra cosa, el voto, miren, si el voto fuese lo que resuelve el camino de independencia nacional y de un sistema social más equitativo, estaría prohibido. Por eso cuando el voto arrima algo, vienen los golpes de Estado. Claro. Exactamente. Bueno, la verdad que estaríamos charlando, nada, nos quedaríamos una hora más porque el tema da para largo y larguísimo. Pero bueno, no queríamos dejar de tener tu opinión sobre este armado y sobre el escenario que se viene, que no parece ser el más amigable para los movimientos populares, para los movimientos de base. Uh-huh. Así que bueno, en principio, por lo menos tener una mirada, por lo menos para ir plantándose estratégicamente frente a estas posibilidades y estas opciones electorales que se vienen, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Carmelo, por esta conversación. No, agradecidos por ustedes, que siempre dan espacios para que podamos pensar juntos. Gracias. Abrazo grande. Chao. Bueno, desatamos un poquito la realidad con el escenario electoral en cuanto a las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.